La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y por AM690. Hoy voy nuevamente a estar acompañándolos. Mi nombre es Paulo, a la espera de Fer y Euge, que eso va a ocurrir en febrero, ya se los dije el programa pasado, no lo voy a volver a repetir este, pero sí voy a comentarles un poco de qué va a ir el programa de la noche de hoy. Por un lado vamos a tener la segunda parte a la visita guiada al centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético, el centro clandestino que quedó abajo de la autopista en Paseo Colón y San Juan. Bárbara Barros, integrante de La Retaguardia, realizó una visita guiada y a la espera de la gráfica que ya está por salir, es que esta noche vamos escuchando algunos de los audios y algunas de las cosas que fue rescatando. Gran trabajo de Bárbara Barros. Por otro lado, tenemos audios que nos fueron quedando pendientes de algunas de las transmisiones que realizamos durante el año pasado de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Uno de los más importantes es sobre los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, la declaración de un ex conscripto y la reivindicación a la tortura que realizó un abogado defensor. Y el otro tercer tramo, digamos, de nuestro programa tiene que ver con la mega causa Campo de Mayo. También sobre Campo de Mayo, pero no sobre los vuelos, sino es un tramo de esa mega causa. Pablo Yonto, abogado querellante, finalizó su etapa de alegatos y al cierre de la transmisión estuvimos hablando con él y con Rufina Gastón. Pero eso, bueno, sobre el cierre del programa va a ser. Separamos y arrancamos este programa de Oral y Público. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bien, comenzamos entonces Oral y Público con lo que habíamos prometido y nos quedó pendiente del jueves pasado. La segunda parte a el sitio de memoria que se encuentra donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. Ese centro clandestino funcionó hasta fines del año 1977 en lo que fue el edificio del servicio de aprovisionamiento y talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Es ese centro clandestino que está abajo de la autopista en Paseo Colón y San Juan. en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando se hizo la autopista, literalmente se construyó arriba de este centro clandestino, y luego de una prolongada lucha de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, han comenzado los trabajos de remoción en el sitio para saber un poco más del funcionamiento de este centro clandestino. Bárbara Barros, integrante de la retaguardia, estuvo en el lugar en una visita guiada y estuvo charlando con el equipo de trabajo de este espacio para la memoria. Habló con Ángeles Aguilar, que es educadora del espacio, y estuvo contando justamente esto, el funcionamiento del Atlético como centro clandestino y los orígenes para recuperar el sitio de memoria. Segunda parte de esta visita guiada al centro clandestino de detención, tortura y exterminio. La primera parte la pueden escuchar al final del programa de la semana pasada en nuestro blog o en Radio Cut. Pero bueno, les decía, vamos con Bárbara y esta visita guiada por el centro clandestino que quedó abajo del autopista. Por San Juan, por Cochabamba, y vemos toda la traza de la autopista, casas o edificios o hoteles que fueron desalojados de diferentes maneras para justamente que se construya la autopista. Y esto es lo que pasó acá. Cuando el edificio se vacía y se demuele, no es con intención de ocultarlo, sino justamente porque, a pesar de que está en funcionamiento el centro clandestino y se invirtió un montón de plata para usarlo, se iba a tener que tirar abajo por la autopista. Y eso queda, esto se empieza a demoler en el año 78, y queda completamente bajo tierra hasta el año 2002, que se hace la primera excavación. Se hace después de mucha lucha de sobrevivientes que denuncian porque lograron ubicar dónde había estado este lugar. Pensemos que centros clandestinos, desde ya no les informaban, ojos vendados a todas las personas secuestradas. Pero cuando lo ubican y se cruzan también con militantes del barrio, de organismos de derechos humanos, o barriales, o políticos, se hacen varias jornadas en este lugar denunciando que había funcionado como centro clandestino durante la década de los 90. Ahí se hacen intervenciones artísticas, como es esa intervención en la columna de la autopista. La silueta que te nombrábamos antes, que acá quedó como el negativo. Quedó la marca, sí. Claro, hoy está la nueva silueta. Sí. Aprovechando la pendiente de tierra, esto era un bajo autopista como los antiguos. Ahora hay varias construcciones en los bajo autopistas, pero era tierra que llegaba hasta la vereda sin ningún tipo de reja ni de protección, y esas primeras marcas lo que hacían era denunciar lo que había funcionado en este predio en la década del 70. Y en el 2002 se hacen las primeras excavaciones, después hicieron en el 2004 y 2009. Y bueno, parte de que no se pudo continuar excavando tenía que ver con algo que decía Leo, que no era solamente venir y sacar tierra, sino que en un momento también se supo que parte de la autopista apoyaba sobre esta tierra. Entonces era una cuestión de ingeniería mucho mayor. Escuchábamos recién a Ángeles Aguilar, educadora del espacio para la memoria del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético. Y ahora vamos a escuchar a Leonardo Mucciolo, que es arqueólogo y también está trabajando en el lugar. Paquetes con que hablan del 77, nos dice, bueno, este lugar no tuvo otra intervención, se tapó y todo lo que quedó escondido acá pertenece a esa época. Sea del uso ilegal del centro clandestino o del uso del legal que tenía la policía arriba, que era un edificio de talleres y aprovisionamiento de la policía. Bien, ahí escuchábamos también a Ángeles Aguilar junto a Leonardo Mucciolo en esta visita guiada y estos audios que consiguió Bárbara Barros y que serán probablemente en este mes una nota completa con videos y fotos de lo que fue la visita guiada y se va a poder ver en nuestra página de La Retaguardia. Vamos a un tercer audio de esta segunda parte de la visita donde Ángeles Aguilar nos va a contar algunas cosas que hay hoy en el Museo del Sitio de Memoria Atlética. Con las personas secuestradas, ¿no? Por ejemplo, cuando les daban agua o algo de comer, muchos nombran en sus testimonios que se los daban en esos jarritos de loza, muy característicos de la época, claro. Que les daban alguna cucharita, que era lo único punzante que podían tener a mano. Entonces, por ejemplo, hay una sobreviviente que contó que en la pared de su celda, ella con una cuchara hizo 92 marquitas por los 92 días que la tuvieron secuestrada. No sabemos cómo pudo calcular cuánto tiempo la tuvieron secuestrada porque no había indicios. Era un sótano, bueno, no hay indicios para nosotros. Era un sótano con luz artificial, no veían la luz del sol, las comidas no eran diarias. Entonces no sabemos si fue por cambio de guardias, por comidas que contó, si le pudo contar a alguien. Ella supo que estuvo 92 días secuestrada. La goma espuma es porque las celdas tenían como una especie de... No era una cama, era una construcción de cemento que hacía de cama y tenían como espumas muy finitas que hacían de colchones, que no eran un colchón, muchas veces eran como espumas recortadas, es decir, era un pedacito de goma espuma donde, bueno, se hacían que hacer un bollo para acostarse. Las cadenas porque estaban encadenadas en los pies y las llaves, no sabemos si son esas, pero las cadenas tenían candados y les hacían a los secuestrados acordarse del número de candado para que si se lo llegaran a sacar, podían los represores enganchar la llave con el candado. Y bueno, y la macana, porque la cachiporra, porque hablan de golpes con palos. Los represores adentro del centro clandestino no estaban uniformados, eso fue algo que dificultó también identificar el lugar. Por otro lado, objetos que eran de la policía permitieron identificarlo, pero bueno, los represores estaban de civil, sin el uniforme y usaban también apodos adentro del centro clandestino. Pero hablaban de sobrevivientes de golpes con palos y entonces, bueno, se encontraron cachiporras, podemos llegar a pensar que los palos eran las cachiporras. Y esto es todo lo que tiene que ver con la policía que se ha encontrado en las excavaciones. Como era un edificio de talleres y aprovisionamiento de la Policía Federal, ahí se confeccionaba todo lo que usa la policía. Las camisas, los pantalones, las gorras, los zapatos, todo eso se armaba en el edificio y había gente que entraba a buscar lo que necesitaba de su uniforme para trabajar. Entonces, por ejemplo, la cartuchera para guardar un arma, que nos contaban que era una cartuchera de gala, pedazos de ropa, están incluso los moldes de las camisas, no el molde en papel sino en tela, pero el molde de la camisa de lo que usaban para el recorte y demás. Las insignias, escarapelas, escudos de la policía, taza con el logo, este es un pedazo no sabemos de qué, si una bolsa o qué, pero policía y división almacén, que era justamente lo que era el edificio, la división de almacenes, de talleres de aprovisionamiento de la Policía Federal. Y esta banda que vemos acá es el interior de una gorra que justamente en la parte de adentro le escribieron nazista, mal escrito y la esvástica. Y esto que hablábamos antes, ¿no? El ser adeptos a la ideología nazista, ¿cómo la manifestaban? Con las marchas en alemán todo el tiempo a muy fuerte volumen para enloquecer, con siendo mucho más brutales con las personas cuyo apellido era de origen judío, sean o no creyentes o practicantes, y cuando se encuentra esto como, bueno, todavía una apoyatura más, ¿no?, del ser adeptos a ese exterminio masivo. Nos queda un último audio de lo que fue esta visita guiada a este centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Y este último audio es muy interesante. Vamos a escuchar cómo nos cuentan sobre la tumba de Víctor José Fernández Palmeiro, un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, de Trelew a Club Atlético. Cuando posteriormente se hizo la masacre de Trelew, la lamentable masacre de Trelew. Él era el encargado de, una vez que la gente adentro del penal lograra salir y fuera al aeropuerto, él era el encargado de uno de los aviones que había en el aeropuerto, secuestrarlo para esas personas poder llevarlas, o que fueran, no sé si lo manejaba a Chile, pensemos que Chile todavía en el 72, democracia, y después a Cuba. Esa fuga sale mal, solo se logran fugar 6 personas, que son las que llegan al aeropuerto en el horario convenido, se suben al avión y se van. Después se logran fugar otras 19 personas y todo el resto ya no pudo salir del penal. Iban a ser como 100 que se iban a ir. Las 19 personas que llegan al aeropuerto, cuando ven que el avión ya se fue, ¿qué hacen? Deponen las armas, piden que haya prensa y médicos para que chequeen su estado de salud y dicen: nos entregamos, pero necesitamos que nos devuelvan al penal. Acuerdan con el vicealmirante que estaba a cargo, pero después de ese acuerdo, en vez de llevarlos al penal, los llevan a una base aeronaval y los fusilan. 3 de esas 19 personas logran sobrevivir y son los que contraponen la versión oficial. Lo que decía la versión oficial es que quisieron fugar otra vez, qué sé yo, y lo que decían estos 3: no teníamos armas, vinieron de madrugada, nos abrieron la puerta, nos dispararon por la espalda, etc. Entonces, ¿qué hace el Ejército Revolucionario del Pueblo después de esa masacre de Trelew? Se quiere vengar de quien dio la orden de esa masacre, que fue Hermes Quijada. Entonces organizan un operativo donde ven los movimientos, un día lo persiguen, hay un intercambio de balas, el custodio de Hermes Quijada fallece y a Víctor Fernández Palmeiro lo hieren y a los días fallece. Se lo entierran, sus compañeros le rinden un homenaje en la Chacarita y a los días estalla una bomba en su sepultura y no se supo más nada. Ni quién hizo el atentado, ni qué pasó con la lápida, nada. Año 73. Hay testimonios de un sobreviviente que en el año 77, estando en el Club Atlético, un represor le pregunta su nombre y él le contesta su nombre y su apellido, Miguel D'Agostino. Pero le tendría que haber contestado, según el represor, ese código que les daban, la letra y el número. Lo golpean, lo golpean, lo golpean y Miguel se esconde abajo del tanque cisterna, que es esa cosa blanca, sí, que vimos en el sitio. Y cuando se esconde abajo y se golpea con algo duro, el represor le dice: ¿sabes con qué te golpeaste? Con los restos de Fernández Palmeiro. Miguel lo que entendió siempre es que había un ataúd con los restos físicos de Fernández Palmeiro. Y cuando en el 2002, en las excavaciones, se encuentra la lápida, Miguel ahí pudo decodificar con lo que se golpeó, También diciendo, ¿por qué me nombra a un militante que mataron las Fuerzas Armadas? O sea, esta cuestión de la tortura permanente de diferentes maneras. Y después también lo que hace este objeto es pensar, bueno, esto pasó antes de la última dictadura. Y sin embargo se encontró en un centro clandestino que funcionó durante la última dictadura. Como cuáles son las relaciones de los represores con las dictaduras previas. Porque la del 76 fue la sexta. Bueno, ¿dónde estaban? ¿Cómo se formaron? ¿Qué hacían? ¿Qué actuaron? Bueno, pensar esas conexiones, ¿no? Que no se llega al 76 de Generación Espontánea, sino que tanto desde la lucha armada hubo todo un camino que hicieron muchos militantes, porque la represión estatal cada vez era peor, y lo mismo de las Fuerzas Armadas, formarse para llegar a ser una dictadura en todo el país, en coordinación con dictaduras del Cono Sur, con lo que fue el Plan Cóndor, y con este plan de secuestro, tortura y exterminio y robo de niñas sistemático en todo el país. Buenos días, señor Almirón. Soy Eduardo Sanemeterio, soy defensor de una de las partes imputadas en esta causa. Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Usted prestó declaración antes que en esta oportunidad, en algún otro juzgado? Sí. Sí. ¿Dónde prestó declaración? En San Martín. San Miguel, San Martín. Bien. Usted dice que entró en abril del 77 al servicio militar, ¿puede ser? Sí. ¿Y cuál fue su primer función dentro del servicio militar? ¿Dónde estuvo? Después de los 45 días de instrucción, sí. De entrenamiento, estuve directamente a la compañía de servicio. Cuando nos preguntaron los oficios que teníamos, levante la mano, y lo que no levantamos la mano, dice, bueno, ustedes conmigo, a los machetes. Fuimos a agarrar machete y a cortar pasto hasta que el día que me dieron la baja, corté pasto. Señor presidente, por ahí estoy equivocado, no sé. ¿El señor Almirón es César Raúl Almirón? No, Manuel Víctor Almirón. Está bien. Discúlpeme, señor presidente, no tengo preguntas para hacerle. La retaguardia. El 30 de diciembre de 2021 fue la última audiencia de ese año del juicio por los vuelos de la muerte Campo de Mayo. Este año van a retomar las audiencias después de la feria de enero, y en esa audiencia declaró un ex conscripto, Horacio Tabernero, brindó su testimonio que va en consonancia con lo dicho por otros ex conscriptos. En este caso, Tabernero no solo habló de los rumores y de las cosas que se comentaban entre ellos, sino también habló de castigos físicos que sufrían y de gritos que escuchaban por las noches. Además, vio al camión donde trasladaban a los y las secuestradas, y que ese camión paraba, se acercaba a la pista donde lo estaba esperando un avión. Nosotros en La Retaguardia tenemos un diario del juicio por los vuelos de la muerte Campo de Mayo. Están todas las transmisiones que hicimos a lo largo del año. se llama vuelos campo de mayo blogspot.com. ahí pueden pegar un repaso de todo lo que estuvo ocurriendo el año pasado para este año, cuando comencemos las transmisiones nuevamente de este juicio, estar al día. Es realmente muy importante, muy impactante también lo que se viene escuchando en este juicio por los vuelos de la muerte Campo de Mayo. Y ahora vamos a pegar un repaso, un resumen de lo que dijo el 30 de diciembre del año pasado este ex conscripto Horacio Tabernero. Ya en el batallón, en Campo de Mayo, ¿recuerda qué compañía fue asignado? Helicóptero de facto. Bien. Había tres compañías: apoyo aéreo, helicóptero de asalto y mantenimiento. Bien. ¿Y qué era lo que hacía usted en la compañía de helicópteros de asalto? Limpiar los helicópteros. Bien. Ayudar a los... Yo era furriel. Yo estaba en la oficina. Sí. ¿Y cuáles son las características del trabajo de furriel? Sí, un trabajo de oficina, hacer el parte diario, las cosas que pide por ahí el capitán que pedía, o alguna nota, o algún listado. Pero más, eran 10, 15 minutos, media hora como máximo, charlar un rato con el suboficial a cargo, y después ir a limpiar los helicópteros. Sí. Ayudante de mecánico. Ayudante de mecánico. El mecánico reparaba el helicóptero, nosotros estamos atrás limpiando, o por ahí nos pedían una llave. ¿Cómo, no, cómo era el régimen de salidas? ¿Estaba en el batallón durante la semana? Sí, ese horario hasta las 6, creo que hasta 5 o 6 de la tarde, pues cada uno que se iba, el que quería se iba, y venía el otro día a las 7, ya tenía que estar adentro, 6:30. ¿Y usted normalmente se iba a su casa a dormir? No, no. Yo de Campo de Mayo, yo vivía en Solano. Ajá. Así que tenía, no, yo por ahí iba los fines de semana a casa. Bien. Dígame, ¿guardias realizaba? Guardia, hice 14 guardias. 14 guardias. Sí. A razón de una mensual, digamos. Sí, como era de Furrier, me la acomodaba yo. Bien. Dígame, ¿y en qué lugar hacían esas guardias? ¿O en qué lugar hizo esas 14 guardias? Y teníamos distintos lugares, porque la guardia no se hace en un lugar solo. Uno claro. Va rotando. Sí. Pero todo en el aeródromo. Dígame, estas guardias, ¿qué tiempo duraban? 2 horas. 2 horas. Uh-huh. ¿Pero eran durante las 24 horas? 24 horas, sí. 2 horas, bueno... Descansábamos otras 2 horas y así. O sea que normalmente usted cubría el puesto que le asignaban también sí. Durante la noche. Sí, sí, sí, sí. Bien. En particular, ¿recuerda algo que le haya llamado la atención durante esas guardias nocturnas? Sí, sí, como dije la otra vez. Nosotros estábamos atrás de la cárcel de Campo de Mayo. Es decir, estaba el aeródromo y en la parte de yo mirando de frente, en la parte de adelante, digamos así, estaba. Ya sabíamos que estaba a la cárcel de Campo de Mayo. Sí, se sentía gritos. ¿Se sentían gritos? Sí, sí. Eso era lo que más nos asustaba a nosotros, los soldados, siendo chicos, ¿no? Algo que conversábamos con mis compañeros, que se sentía, realmente. Y eso era lo que a nosotros nos daba miedo. Supóngase que usted se para abajo de la torre de control. Perfecto. ¿Sí? Mira hacia adelante la pista. Esto parecía provenir, los gritos parecían provenir del lado izquierdo o del lado derecho. Se sentía, la verdad. Es decir, si yo me ponía así, lo escuchaba. Me ponía así, lo escuchaba. Es decir, no prestaba atención de dónde venía. Yo escuchaba que venía de adelante mío. Perfecto. No de atrás. Bien, de acuerdo. Tabernero, ¿nos puede precisar si eran gritos de dolor, de alegría? No, eran de dolor. ¿En algún momento comentaban entre ustedes? Era hablar de todos los días. Ajá. Sí, sí. Es decir, lo mismo que escuchó usted, escuchaban los demás soldados, digamos, que hacían guardia en ese lugar. Exactamente. No en era, algún momento. Por eso, había soldados que hacían guardia más tiempo que yo. Yo hice 14 guardias nomás. Sí. Pero yo lo. Hubo días que realmente no escuchaba nada, pero el día que se escuchaba perfecto. ¿Recuerda usted algún comentario que pudo haberse suscitado entre soldados y suboficiales respecto de esto? No podíamos hablar con los suboficiales de esto. No, y no, usted no, sabe, no lo sabe. Estamos prohibidos hablar, es decir, nos cortaban, era una conversación entre soldados solamente. Solamente entre soldados. Sí, sí. ¿Y quién es, si usted pretendía hablar con un suboficial, quién era el que cortaba, digamos, ese diálogo? No, porque no podíamos llegar. Éramos, o sea, le digo, éramos chicos, 18 años. Nos ponían adelante. Yo estuve preso 14 días porque me pisó un suboficial y lo peché y me metió preso 14 días. Uh-huh. Era miedo, era más que nada miedo hablar con ellos. Perfecto. Eso. Bien. Dígame, durante las guardias también que realizó a la noche en la zona del aeródromo, ¿notó algún ingreso a la pista de algún vehículo que le llamara la atención? Sí, sí, sí. Camioneta. ¿Nos puede hablar del tema? Bien, sí. Cuéntenos todo lo que recuerdo. Después de que nos íbamos a... comíamos, después salíamos a fumar un cigarrillo, a caminar por ahí. Después teníamos orden, después de las 11:30, 12, ya no andar por la zona. Pero qué soldado no hizo algo, una travesura, ¿no? Que salí a caminar, no sé, cualquier cosa. Y se veía camionetas cerradas que pasaba para la pista. Yo lo comenté en la otra audiencia, que se iba el avión. Primero iba el avión, un Fiat G222, el Hércules chiquito. Sí. Iba al fondo de la pista, toda la luz apagada, y pasaban esas camionetas. Usted dice que primero el avión se iba, usted dice, ¿se refiere a alguna de las puntas de la cabecera cuando dice al fondo? Sí, sí, sí, al fondo, que no se veía nada, al fondo del Campo de Mayo no se veía nada, estaba toda la luz apagada. Sí. ¿Y después ingresaban las camionetas? Entraban en las camionetas, nosotros no sabíamos qué era, decía sustancia alimenticia, toda cerrada, y se iba al fondo de la pista. Salía en la camioneta, salía el avión, 3-4 de la mañana, volvía el avión, nos despertábamos por el ruido, cuando aterrizaba, cuando hacía el freno de contramotor, ese ruido, y un galpón de chapa, y cerca de ahí temblaba todo. ¿Usted dormía por ahí, cerca? Sí, sí, de la pista dormíamos a 150 metros, más o menos 100 metros. Uh-huh. Bien, y con lo cual usted podía escuchar cuando... salían estos aviones y cuando regresaban. Uh-huh. ¿Y usted sabe a qué o con qué fin se acercaban las camionetas de sustancias alimenticias hasta el avión que estaba? Eran todos comentarios de soldados. Pero usted lo vio, digamos. Yo vi la camioneta. Sí, sí. Claro. Las camionetas ingresando a la pista, sí, digamos. Nada más. Eso lo vio. Eso sí. ¿Y se dirigían hacia donde estaba el avión? Entraban a la pista. Entraban a la pista, estaba todo apagada la pista, estaban todas las luces apagadas. Entraban hasta donde estaba el camión. Yo entendí, o entiendo, que entraba hasta donde estaba el avión. Hubo dos camionetas que hasta hoy me acuerdo, que era una Ford F100 amarilla. Me gustó muchísimo, por eso, con una cúpula muy grande y una Ford F100, los dos Ford F100, roja, también con la misma cúpula. Son las únicas dos que me acuerdo patente, que cierro los ojos y me acuerdo patente, esas dos camionetas. Después las otras pasaban. Discúlpeme, era porque usted mencionó la leyenda transporte de sustancias alimenticias. Sí, sí. Eran camionetas con su parte frigorífica, digamos, con la parte... Era con la parte de atrás gris. La caja gris. Sí. Parece de aluminio, de chapa, eso. Sí, sí, sí. ¿Algo más que nos quiera referir que vinculado a estos...? No, lo único que viví y he conversado con mis compañeros fue eso, lo que acabo de comentar. Después era vida normal. El asunto pasaba a la noche. ¿Y en algún momento usted recogió algún comentario respecto de qué se hacía con estos vuelos? La verdad que los comentarios eran de los soldados. Bien, ¿y usted recuerda qué era lo que se comentaba entre los soldados? Y decíamos, sí, che, traen gente, se los llevan para allá, los tiran al río. Comentarios que era de la época. Usted mencionó, digamos, que en algún momento, bueno, que era una actividad bastante frecuente esto de limpiar los helicópteros. Sí. ¿Recuerda usted algo en particular respecto a la limpieza de helicópteros o de aviones que pudiera estar vinculado con lo que está mencionando? De aviones no, nosotros no limpiamos aviones. Bien. Estaba en la compañía helicóptero de acero. Helicópteros, sí, sí. Sí me acuerdo una vez un comentario, pero ya le digo, es comentario. Perfecto. Escuchó que se comenta, o se comentó, o se charló, o se dijo, que subió un soldado y vio en un costado como coágulo de sangre y pelos en un costado del avión. Y que lo agarró uno de los suboficiales, lo empujó para atrás y le dijo, tómatela de acá. Eso fue una charla que tuve una vez con un soldado y no sé si pasó, la verdad no sé si pasó o no pasó. Pero bueno, eso fue el comentario. Bien. ¿Este comentario se lo hizo la persona que...? No, se hizo un... Ah, ok, perfecto. ¿Algo más que nos quiera decir? No, yo no tengo nada más que decir. Si ustedes me quieren preguntar algo más o no. Más que esto vivido... después de 40 y pico de años, y que todavía lo tengo en la mente. Señor Tabernero, voy a mover mi brazo para sí, que ya lo veo, vea la pantalla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Yonto y soy abogado de familiares de las víctimas de este caso. Primero, agradecerle muchísimo su testimonio. Y hacerle algunas preguntas. ¿Usted recuerda a un mecánico de apellido Palomeque? Sí, sí. Palomeque, sí. ¿Cómo lo recuerda? ¿Recuerda algo en particular? ¿Lo puede describir? Palomeque. Me acuerdo el apellido, pero Sargento Medina me acuerdo. Palomeque. Gutiérrez me acuerdo porque fue el que me metió preso. Bien, si se acuerda. No. Me acuerdo el apellido, sí. El apellido me acuerdo. Pero en realidad ni... No. Vuelvo a lo mismo. Pasaron más de 40 años. Bien. Y usted, al inicio, en las primeras respuestas que dio, hizo una referencia a que había miedo. Lo dijo en un momento. ¿Nos puede... tanto de aquel momento, su recuerdo de aquel momento y su recuerdo ahora y su reflexión ahora, ¿nos puede ampliar un poco este concepto? ¿Miedo en qué sentido? Porque yo tenía, les dije que tenía miedo a los suboficiales porque antes de entrar a hacer actividad nos bailaban 15 minutos, 20 minutos, o miedo a lo que yo escuchaba de noche. ¿A qué miedo? A lo que dijo usted que escuchaba. Ah, bueno. Yo me metía, me acuerdo bien, había un tanque de agua, era un puesto de centinela, y ahí había un reflector, y yo me ponía ahí abajo, y al que aparecía le tiraba, ¿qué iba a hacer? Nos lavaba tanto el cerebro que, vuelvo a repetir, lo de afuera eran subversivos, lo de adentro no. Hasta nuestra familia era subversiva. Eso sí me acuerdo. Y después pensando y el tiempo que pasa. Bien, gracias, Tabernero. Gracias, presidente. hasta aquí entonces el testimonio de este ex conscripto Horacio Tabernero en el juicio por los vuelos de la muerte que salieron de Campo de Mayo. El que preguntaba recién era el abogado querellante Pablo Yonto, y ahora vamos a hacer un parate, vamos a hacer un quiebre en este relato que veníamos escuchando, porque el audio que vamos a escuchar, el audio que sigue, requiere de una breve presentación. Dentro de los abogados de la defensa está el abogado San Emeterio, abogado de genocidas. Ya ha defendido a esta clase de gente en otras causas. Y lo que va a pasar ahora es que San Emeterio va a reivindicar a la tortura. Le va a hacer una serie de preguntas a Tabernero que le va a contar por qué es que lo sancionaron y que lo estuvieron bailando. La jerga bailando, en la jerga militar, digamos, bailando, es que lo estuvieron torturando, ¿no? Actividad física desmedida. Tabernero dice que estaba llorando y que ya no podía más. De fondo se escucha la risa de San Emeterio. En el video, en la transmisión nuestra, se puede ver su sonrisa amplia. Pero en el audio, si uno presta atención cuando este ex conscripto habla, se escucha esa risa. Dos veces por lo menos. Pero luego, Tabernero va a contar torturas que les hicieron a otros conscriptos y San Emeterio las va a justificar hasta la intervención de Pablo Yonto y de Verónica Bogliano. Escuchamos entonces a este abogado de genocidas defendiendo la tortura. Ese es su oficial que lo arrestó, lo puso preso por 14 días. ¿Qué su oficial era? Creo que estoy de nombre. Sargento Primero Gutiérrez. Sargento Primero Gutiérrez. Ese era el que era bastante... Era muy derecho. Estricto. ¿Derecho o estricto? No. El que era jodido es el Juan Carlos Rodríguez, ese que vino de Tucumán. Ese era jodido, era malo. Gutiérrez lo que tenía era un tipo justo. Sí. Él me metió preso porque vino el sargento, no me acuerdo el apellido. Bueno, no importa. Vino un sargento, me acuerdo que hacía mucho frío, nos formaron afuera, nos bailaron, me pisó la punta de los pies, claro, mis dedos estaban fríos. Y yo lo empujé. Y cuando me vio que lo empujé, wow. Estuvieron dos horas bailando, lloraba yo como el mejor, ya no tenía ni fuerza. Me pelaron todo. Lo que teníamos acá, yo estaba todo pelado, como castigo nos pelaban. Y estuve 12 días, creo que preso, 12 o 14 días preso. ¿Y dónde estuvo detenido preso? Ahí mismo. Privado de salida. Estuvo arrestado, privado de salida, bien. Arrestado de salida, dentro de la misma unidad y dentro del hangar, digamos, donde estaban muchos durmiendo. Yo podía andar por cualquier lado, pero estaba privado de salida. No podía salir de mi casa. Listo. O sea que, bueno, perfecto. Otra cosa, si me acuerdo, que ya lo voy a mencionar porque eso me dolió mucho, había dos testigos de Jehová, dos chicos testigos de Jehová, que estaban en la guardia y lo estaquearon. Con un toldo arriba, pobrecito, eran dos pibes buenísimos. Eso sí, eso. Me acuerdo que nos dolió mucho. Estaban, Zamudio era uno, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Tribilín, le decíamos nosotros. Pero estaban estaqueados. Al principio, como ellos no podían usar ropa militar por su religión, lo estaquean. Eso de estaquear es la... Sí, la famosa estaqueada del campo. Pie y mano. La prisión de guerra, sí. como se usaban en otros lugares. Bien, señor, le agradezco muchísimo su respuesta. Yo comentando esto con ustedes, me viene cosa a la mente. Sí, sí. Uno va refrescando cosas. Pero bueno, ya pasó, 40 y pico de años. Bueno, el servicio militar es así, señor. Sí. Va, era así. Ya no es más lo peor de todo que nosotros fuimos la tortura no hay que bueno, la tortura no hay que aceptarla. No, no. Por eso mismo, nosotros con estos chicos estábamos muy encima de ellos, si precisaban algo. Señor presidente, le voy a pedir que por favor se le diga al señor Yonto que no intervenga cuando estoy interrogando, y aparte no tiene nada que ver. Cuando elogian la tortura, sí voy a intervenir. Cuando elogian la tortura, voy a intervenir. Sí, señor presidente, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Yonto, porque las formas de dirigirse, la verdad que tienen todas las contemplaciones posibles con este defensor que se pasa diciendo un montón de estas apreciaciones, incluso en muchos momentos pareciera que tratara de confundir a los testigos. Y hablar de estas cuestiones, está hablando de personas estaqueadas, y decir, bueno, esto es así, como si no pasara nada, no es algo que se pueda permitir en un juicio, sobre todo que estamos juzgando delitos de lesa humanidad. Me parece, señor presidente, que interpretaron mal. Yo lo que aclaré fue que era la prisión. Doctor Sanemeterio, espéreme un poquito. No estamos debatiendo ni alegando sobre la prisión de guerra, como dijo usted, ni sobre la tortura, la procedencia o la improcedencia. Me parece que es clara la improcedencia de cualquier mecanismo que tenga que ver con coerción personal, esté haciendo el servicio militar o no esté haciendo el servicio militar. Si usted terminó con el interrogatorio, doctor Sanemeterio, le pido que me diga sí o no. Si no, continúe preguntando, y si no, pasamos la palabra al doctor Pizarro. No, voy a terminar con el interrogatorio, como ya dije, lo dije recién, señor presidente, y le agradezco mucho, señor. Nada bueno, más. Doctor Pisani tiene la palabra. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo mi querido cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mirá, ¿cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Público. El 29 de diciembre, o sea, un día antes de los audios que escuchamos recién sobre los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, Pablo Yonto finalizaba su alegato. Había hecho una serie de pedidos que escuchamos en programas anteriores acá en Oral y Público, se pueden buscar en nuestro blog o directamente en la transmisión del juicio por esta mega causa Campo de Mayo en nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a traer uno de esos pedidos que tiene que ver con los represores que fallecieron durante el debate. Se exponga en los fundamentos de la sentencia, en base al derecho a la información y el derecho individual a la verdad, los nombres de los jefes de la represión fallecidos en el transcurso de este debate, por ejemplo, de Oma Echeverría, quien debió ser juzgado y condenado, pero falleció antes y es una de las máximas cabezas de la represión en este centro de la barbarie y el horror que fue Campo de Mayo. Ese era el pedido de Pablo Yonto, abogado querellante en varias causas de lesa humanidad, en este caso en la mega causa Campo de Mayo. Escuchamos ahora a Yonto en una conversación posterior con La Retaguardia, donde explica este pedido. Para que no quede consagrado que no pasó nada, va a ser difícil. Una cosa es pedirlo y otra que lo concrete. Por ejemplo, que se ponga que Oma Echeverría era el jefe de personal y que falleció en el transcurso de... El tribunal no va a poner condenamos en ausencia a Oma Echeverría. No, claro. Pero que exista la mención para que quede registrado en una sentencia que trata a los crímenes de Campo de Mayo durante casi 3 años, que quede registrado que Oma Echeverría era el jefe de personal. Si se pudiese poner algo más, mejor, pero que quede mencionado. Distinto es que no, ni siquiera se lo nombre, ¿no?, en una sentencia de estas características. En definitiva, lo que la historia va a buscar dentro de unos años son las sentencias. También va a buscar los artículos periodísticos, pero eso es más, se esfuma más rápido. En cambio, cuando se buscan las sentencias para ver qué pasó hace 50 años, bueno, en la sentencia se supone que tiene que decir la verdad de lo que ocurrió. Y la idea es esa, pedir que consagren en los fundamentos los nombres de los represores que murieron, previa, ¿no? Muñoz, Oma Echeverría, este José González, todos esos que estén nombrados. Al finalizar la transmisión de ese día con Fernando, realizamos una entrevista a Rufina Gastón, compañera de Aldo Ramírez, que brindó su testimonio en esta mega causa. Escuchamos un poco de esa entrevista y el significado para ella de dar testimonio. Es como cerrar un ciclo, ¿no?, de lo que fue el trabajo que se hizo con muchos familiares, y el acompañamiento tan generoso de Pablo, y bueno, que yo pudiera poder llegar a testimoniar y a dar mi testimonio y aportar, digamos, todo lo que fue el horror de lo que nos tocó vivir como militantes, ¿no? Porque tengo que decir que, a pesar de que, bueno, hay muchos compañeros trabajadores que están desaparecidos, yo he militado en un barrio, en Tigre, donde estaban todos los astilleros, y siempre mi acompañamiento militante fue a estar con los trabajadores. Y cada juicio que se dio en distintas instancias, primero con los obreros navales y después en distintas causas, siempre he tratado de aportar lo que he vivido. Y bueno, pienso que al llegar ya a esta etapa, lo único que esperamos es que este juicio también sea un juicio ejemplar y que se valore el trabajo de nuestro abogado querellante y de la fiscal, y que de la única manera que uno puede seguir caminando es cuando ve a todos estos genocidas en el lugar que tienen que estar. Que es la cárcel común, ¿no? Lo dijo. Exactamente, es la cárcel común. En otro de los juicios, en el juicio por las brigadas policiales de la bonaerense que se está haciendo en la jurisdicción de La Plata, hay un juez, el juez Rodríguez Segers, que últimamente le viene preguntando a las sobrevivientes o a las familiares cómo creen que podría el Estado reparar. ¿Cómo crees vos que podría el Estado reparar? El Estado, para reparar, primero tiene que cumplir, hacer cumplir que todos los genocidas estén en cárcel común. Y yo creo que ha pasado tanto tiempo, ¿no?, con todo esto, que no sé si para reparar, no sé si cada uno de nosotros, ¿qué podemos reparar? Lo que sí, por lo menos en mi caso particular, queda lo que he vivido y hasta dónde pude acompañar y hacer, acompañar a los hijos de mis compañeros en sus juicios, aportar para los juicios. Y lo que queda, me parece que sería, ¿no?, es lo que le va a quedar al resto de la humanidad. Que ellos como hombres, ¿no?, como hombres, han aportado y han hecho valer lo que es la justicia, ¿no? Lo que es la justicia, en poner en cada lugar lo que realmente correspondía. Que estos genocidas, de la única manera, después de las aberraciones que cometieron, de la destrucción que han hecho, porque realmente esto fue un genocidio, arrasaron con todo, hasta no permitieron a mucha gente que pudiera hablar, porque si no hubiese sido tan doloroso y tan terrible, hubiésemos tenido sentado declarando a muchos más testimonios, pero todavía hay muchos compañeros que están atemorizados, ¿no?, porque lo que han vivido ha sido tan terrible, que a veces, ¿no?, que el solo hablar es como que no se le permite la palabra para poder decir lo que han vivido. No sé, eso es lo que pienso. Llegamos así al final de Oral y Público de la noche de hoy. No queda mucho más que saludarlos. Y gracias por haberse quedado escuchando hasta este momento. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene a las 21 horas, si están por La Retaguardia o por AM690. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.